¿Qué tal? Joder. Cervezas ahora, ahí en Victoria. Ahora vamos a tomar. Muy bien. No comí ni tomé nada en el día. Muy bien. Falta todavía un poco para... Sobre la Thank you.